Saludos y bienvenidos a Pandémica y Celeste, la alegría de la oferta, el producto que a medida que evoluciona se distancia más de lo que la gente quiere. ¿Y qué quiere la gente? No lo sabemos, pero hay una palabra que siempre me ha intrigado, suspicacia. Iniciamos este momento en el que será y es, y viene siendo, el tercer programa. Huelga decir que huelga, decir que huelga, y decir que huelga es decir huelga. Con lo cual, no diremos nada más de lo que es necesario. Olvidémonos de lo contingente, de los puntos suspensivos, de lo suspenso, de lo estático imposible, porque el programa de hoy lo queremos titular como la semana en que se grabó este programa es igual a la semana de las elecciones 2008, que es igual a la palabra estafa, que es igual a España, está fatal, la tele está fatal y huelga decir que la radio está fatal. Hoy vamos a contar con todas las secciones pertinentes, además de un par de secciones que iréis descubriendo a medida que vaya avanzando el programa. Vamos a tener música y estrellas, cómo no. Vamos a... Francisco Peña nos va a hablar de Els, de su trayectoria, de su vida. ¿No es así, Francisco? Así es, Matías. Tacón de aguja, Sonia, ¿nos va a leer cuentos? ¿Alguna introducción a los cuentos? Destroyer. Destroyer, cuentos Destroyer, sí. ¿No? Modesto Ballesteros, ¿qué nos vas a ofrecer hoy? Pues sí, quiero ir para la nave del misterio o me he equivocado de sala. Te has equivocado de sala, aunque fantasmas hay unos cuantos, ¿eh? Entonces estoy en el sitio. Hoy iré poniendo puntillitas en forma de poema a esta semana política. Muy bien. Está fatal. El desierto rojo, cómo no, no puede faltar. Alfredo. Vamos a hablar de gordos. ¿Vais a hablar de gordos? Sí. ¿Concreto de James Mangold? Sí, su película Heavy, pesado. Muy bien, tendremos anuncios, como siempre sabéis que son anuncios grabados por Alberto Muñoz y que son realmente verídicos, anuncios viejos para nosotros, como dijimos la semana pasada, modernos para lo que él tiene en su covacha. Y bueno, como os he dicho, un par de secciones que, como siempre, las secciones nuevas no nos gusta decirlas al principio porque son sorpresitas. ¡Nos vamos con Pandémica! Doctor Muñoz. El doctor Muñoz, en su tourné de propaganda y accediendo a reiteradas instancias de enfermos que desean curarse, tiene abierta una consulta en Ciudad Real de los días 17 al 27 de marzo en el Hotel Pizarroso. Curación de la sordera, zumbidos y supuraciones de los oídos, mal olor de aliento, afonías, fetidez, vegetaciones, pólipos, tumores, sífilis de la boca, faringe y laringe, bronquitis, asma, tisis, dificultad respiratoria, etc., así como toda clase de enfermedades de la matriz y de los niños y cirugía en general. Recuerde. Recuerde. ¡Recuerde! Bien. ¡Recuerde! Consulta en el Hotel Pizarroso 10 pesetas, a domicilio 25. Bueno, queridos amigos de Pandémica y Celeste, una semana más volvemos a ponernos solemnes y... ¿cómo era lo otro, Alfredo? Frívolos. Nos ponemos frívolos y solemnes para recibir a Alfredo, Alfredo Romero. ¿De qué nos vas a hablar hoy en este desierto rojo? Pues hoy voy a hablar de la película Heavy, cuya traducción literal no tiene nada que ver pues con grupos míticos como Tierra Santa... o Bus o cosas así, sino Torre más Bruno. Bien con Torre Bruno, lo más heavy que teníamos en España, sino más bien con el con la denominación de pesado. Muy bien. Inspirada tal vez en aquella mítica serie de Span Abogados. Hostia, más ahora mismo me ha pillado. Si pues, los oyentes pudieran ver, verían que tengo los pantalones bajados, me he pillado en calzoncillos absolutamente. Te pongo al día, Span Abogados son los que reclaman las facturas pendientes de Guanadu, Unidos y ya.com. Bueno, esos son los más heavy y la mayoría de los oyentes que nos escuchan por internet controlarán bastante de ese asunto, ¿no? Pero bueno, no era el tema que traía. No, voy a cerrar el micrófono a Modesto. Francisco, tú... No, se lo cierres porque yo también he sufrido mis carnes a Span Abogados, o sea que lo sí, veo ¿no? Muy bien que lo incluya aquí porque son los más heavies, o sea que no cortes micrófonos a nadie. Bueno, yo creo que el micrófono que tenemos que tener más abierto es el de Alfredo, que es el que tiene que hablarnos de Heavy. Vamos allá. Bueno, pues Heavy es una película del año 95, hecha por James Mangold, un director que empezó en el cine independiente americano. De hecho, la película tiene el premio del jurado, que normalmente los premios del jurado suelen ser los premios verdaderos. Y luego el premio oficial suele ser el que dan pues por cosas que tienen que ver poco con la película. El principal ejemplo es El Pianista de este hombre... Polanski. Exacto, que ese año no me acuerdo qué película ganó, pero seguramente se lo merecía más que Polanski y su película. Pues esta película, Heavy, ganó el gran premio al jurado de Sundance y tiene la marca de Sundance. Es decir, actores semiconocidos, pero en el principio de sus carreras, actores... más o menos de culto, pues que llevan a cabo unos guiones bastante elaborados, quizás se resienten un poco las imágenes, pero en el fondo es la marca de Sundance, es decir, cine independiente americano, pues que atiende más a valores y no tanto pues a espectáculo. Sundance es el festival, por si acaso alguien no lo conoce, es el festival de Robert Redford que organiza, es como cuando... pues los famosos hacen fiestas en Marbella para la beneficencia, pues Robert Redford hace esa fiestecilla al año pues para promocionar el cine independiente. Y luego él por detrás hace grandes superproducciones y tiene fincas enormes, etcétera. De todas formas, el Festival de Sundance cada año se le está dando más bola y cada año tiene más protagonismo. ¿Crees que eso puede ser contraproducente en el sentido, o por lo menos en el objetivo que tenía ese festival, de hacer un cine más... pues un cine más redondo, más correcto, más arriegado? Simplemente iba a decir alternativo. No, de hecho, bueno, este año ha ganado Juno, me parece que ha sido una de las premiadas en el festival, y Juno es una buena película, no es una mala película, pero ya adolece de ciertos... la ves y hay un déjà vu bastante presente en toda la película. Bueno, esta película en concreto es una película más, digamos, más cáustica, es una película... de hecho hay algunos que la denominarían terminal. Ya en primer lugar por el protagonista que es, bueno, está interpretado magníficamente por bueno, el protagonista se llama Víctor, por el actor Taylor Prince se llama el actor, y es un actor pues cuya característica principal es que está orondo como una bola, pesa bastante en la realidad y en la película yo creo que lo maquillan incluso para que pese bastante más. Lo ponen como un Papá Noel a la puerta de un Mercadona en Nochebuena, y es un actor que hace un papel espectacular. La película se basa sobre todo, habla de la obesidad del personaje. Es un personaje obeso. Yo creo que en este momento tengo razones de peso para entenderle. Y creo que trata muy bien lo que es la relación de la timidez que produce la obesidad de la persona, ¿no? Pues el solo hecho de dónde sentarse, de cómo sentarse, de no molestar al que está al lado. Vamos, lo típico, cuando estás en el colegio te tiras un pedo, pues todos miran al gordo. Es una cosa matemática absoluta. Bueno, y en concreto la película también destaca por Deborah Harry, que es la mítica cantante de Goldie, la de María, entre otros grandes éxitos. Eso le gustaba mucho a Modesto, no así en cachondeo. ¿Sí te gusta? Sí, pero me gusta ya en la madurez. En la madurez. En cogidos los 50. No, ahora. Punto perfecto. Ahora está en todo su apogeo. Y bueno, y en concreto luego tiene otros valores, como es la aparición de Bandando, de los Lemonheads, la banda sonora de los Sonic Youth, que hace una banda sonora espectacular, de las mejores que he escuchado, y luego unas cuantas secuencias pues que definen a mi modo de ver lo que es un antihéroe en el cine. La primera de ellas es un paseo que da el protagonista. El protagonista vive en un bar de carretera, bueno, trabaja en un bar de carretera con su madre y es un poco solitario. Y a ese bar entra a trabajar una camarera que está interpretada por Liv Tyler. Entonces, ya ahí tenemos el primer conflicto un poco tópico de ser solitario, atraído por belleza élfica, etcétera, etcétera. Pero digamos que el conflicto lo expresa muy bien cuando el protagonista Víctor está paseando por un puente de su localidad, paseando al perro, y de repente mira hacia abajo, hacia el río, y se encuentra a Liv Tyler pues en el agua, ahogada y bueno, y sin sentido. Entonces él baja corriendo por al lado del puente, llega a tiempo, la coge, le hace la respiración artificial y logra salvarla. Y lo siguiente que vemos él es de nuevo él arriba imaginando toda la escena. Entonces es un poco la imagen del antihéroe, ¿no? El deseo frustrado y todo eso. Luego también hay alguna otra secuencia bastante poderosa, como es cuando Víctor desvela todo su conflicto existencial. Se desvela que ha estado mintiendo a todos, que su madre en realidad está muerta, aquí estamos ya contando finales, que es una de mis... Te encanta, es que te encanta el pasiones. Y todo eso se revela, y se revela su verdadero mal, ¿no? Pues el hecho de que coma pizzas en el baño en la oscuridad, el hecho de que tenga todas sus ilusiones frustradas, y acaba tirando todo lo que es todos los enseres de la barra y destrozando el local en una escena de auténtica autodestrucción que deberíamos meter en la historia del cine. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Os recomendamos a todos desde Pandémica Celeste que veáis esta película. Me imagino que en el fondo de vídeo de siempre, ¿no? El de, el de las orejas y el antifaz. Sí, sí, hombre, yo recomiendo esta en DVD, entonces esta la podemos comprar, es una buena... Así está, se puede encontrar, está en DVD, ¿no? Y es una buena edición. Hay que ver la versión original, por supuesto, y tratar Bueno, pues esta semana ya sabéis que podéis ser políticamente correctos y podéis ir a la biblioteca o podéis comprarla en algún videoclub. El resto de las semanas lo dejamos a vuestro criterio. Muchas gracias, Alfredo. No, hasta luego. Bueno, nos vamos a despedir del Desierto Rojo con un tema de los Surfing Bichos, mi hermano carnal, que quiero en especial dedicar a mi amigo y compañero Mauro Milla. A toro pasado. A toro pasado. Venga, vamos, que no tenemos todo el día. Va. Hola, soy Julio Albitre, candidato a alcalde de Bilbao por el PKD, Partido del Karma Democrático. Soy Bosco el Tosco, tesorero. Leo. Leo, que empieza. Programa electoral, 7 propuestas para 7 calles y 7.000 casinos. Todos los bilbaínos gozarán de 3 números de identificación fiscal. Cualquier papel servirá para identificarse en la vía pública. Todas las tiendas de chuches y estancos dispondrán obligatoriamente de cambios de billetes de 500 euros. Todo el transporte público de Bilbao deberá sustituir sus validadoras y expendedoras de billetes y abonos por máquinas tragaperras debidamente homologadas. Continúa. 4. La línea 4 del metro, también llamada circular, unirá alfabéticamente Bilbao con los siguientes barrios de la villa: Andorra, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, Vaticano, Las Vegas, las Islas Caimán y la isla de Jersey. Los nombres de parques, plazas, calles y callejones serán subastados públicamente entre las multinacionales interesadas en figurar en el callejero de Bilbao. Bilbao facilitará todo tipo de transacciones económicas que escaparán al control de Google Earth mediante la instalación del toldo más grande del mundo. Venga, la última. El Ayuntamiento de Bilbao facilitará a sus ciudadanos desde su nacimiento un saco, colchón, 17 calcetines y una lavadora. Bilbao se compromete a organizar todos los días del año Expo Maletín, Expo Colchón, Expo Calcetín y Expo Lavadora en los parkings de la villa. Y esto es el programa. Venga, vámonos. La literatura está en la web. No lo decimos nosotros, lo dicen los trillones. Y lo que es mejor, según Austin Power, los billones de internautas que todos los días se agarran al ratón con continencia y con una fruición lasciva mientras leen poemas, reseñas de libros y ensayos de la gente más joven. Internet, lo dice el gran Azorín, es un arcano todavía por descifrar y lo vamos a descifrar para que tengáis a vuestra disposición blogs, revistas y sitios web que tratan la literatura de la manera más fresca. Son unas pocas las que os vamos a decir, pero poco a poco iremos ampliándolas. El teu gerat deshermètic amb sa mirada perduda dins un planeta desèrtic. Robot eficient, més intel·ligent que sa gent i de molt. Sa computadora en un segon sumarà. Bueno, queridos pandémicos y celestes, como dice Antonia Font, Internet es un robot inteligente. Y para Intelligence, Francisco Peña y Modesto Ballesteros, que continúan aquí con nosotros y que nos van a ayudar a desglosar un poco estas revistas y para hablar de ellas. Primero vamos a dar paso a Francisco Peña. ¿De qué revista nos vas a hablar? Pues vamos a meternos en 7de7.net. Vamos allá. Bueno, pues 7de7.net es una página web que lleva... Espera, que sigue despegando la nave. Ahora. ¿Hemos despegado del todo? Hemos despegado, totalmente. Muy bien, pues 7de7.net es una página web que lleva Marcos Cantelli, en la cual, bueno, pues podemos encontrar diferentes secciones. Van por el número 9, antes de que se me olvide, el número 9, vamos, 9 ediciones de esta revista literaria y tiene diferentes secciones. La primera es Contraseñas, en donde podemos encontrar poemas de Víctor Díez, de Silvia Goldman, de Marcelo Pellegrini, de Mauricio Medo, de Javier Moreno, de Julino Dávila o de Pedro Heras. Tiene otra sección también que son entrevistas, que se llama Cambio de Aliento, y hay una entrevista a Eduardo Milán, a Casas Medo, a Santibáñez, a Castillero y a Sánchez Mejías. Y por último hay otra sección que se llama Resistencias, que son críticas literarias. Reseñas, ¿verdad? Reseñas. Dinos algún nombre de alguno de los escritores que hacen reseñas ahí. Pues hay autores como Gabriel Bernal Granados, Ana Gorría. Ana Gorría, además, es una crítica del Diario Público. Uh-huh. En esta ocasión tiene una reseña que se titula Desde el Imperio del Efímero. Uh-huh. Y bueno, pues otros ¿Y cómo es el diseño? Reseñistas, ¿no? ¿El diseño de la revista lo ves dinámico? ¿Lo ves...? Lo cierto es que, bueno, el diseño no está mal, pero he visto diseños mucho más espectaculares, sí, y mejores. De hecho, bueno, Oniria, de la que hablaréis ahora después, tiene, uh-huh, un diseño mucho más, con los tiempos que corren, yo lo veo demasiado sencillo de 7.net, dentro de que los contenidos están muy bien, el diseño sí que le podían quizás dar un aire un poco más contemporáneo, pero bueno, muy bien. Bastante bien. Gracias, Francisco. Vamos a ver si Modesto nos descubre alguna otra revista. Hola, Matías. Hola Modesto. Peñita. Hola, yo Modesto. He venido a hablar del Coloquio de los Perros, el coloquiodelosperros.net es la dirección. ¿Nos metemos? Vamos allá. ADSL funcionando. Pues dentro estamos. Estamos en el Coloquio de los Perros, en la que está ahora mismo actualizada en la web, es el número 19, que corresponde al invierno de 2008, y yo quería entrar en esta reseña con unos versos de Roger Wolf, que están recogidos en esta revista, y que dice: cuidado con la masa, cuidado con la malvada muchedumbre, indefectiblemente son los que te linchan. Roger Wolf, muy conocido por su libro Arde Babilonia. Todo el que pueda, que vaya a él, porque se va a encontrar una poesía realmente... ¿Cómo la denominarías tú? Yo diría que realismo sucio, sucio, sucio. Gamberra y guarrilla, pero está más relajado aquí en esta revista. Curiosa la cita que he hecho. ¿Tiene que ver algo con el concepto de hombre masa de Ortega o algo así? Sí, sí. Acabo de cerrar el poema en la página, así es que no, bueno, no pues podemos recapitular, pero sí venía... Bueno, memoria vaga la de Modesto Ballesteros, que no es capaz de recordar unos versos. En fin, a la siguiente revista que vamos a tratar es... Pero se me ha acabado con la mía. Ah, que no has terminado. Claro que no. Si es que no me habéis dejado bueno, pues apenas espérate, que empezar. Te metemos otra vez el ruidito. Méteme el ruidito, que entro otra vez. El coloquio de los perros. Vuelvo con Roger Wolf. Quería decir, cuidado con la masa, cuidado con la malvada muchedumbre, indefectiblemente son los que te linchan. Estas revistas tienen un rédito pequeñito, un público minoritario, que no va a linchar a nadie. Además, seguimos así más adelante... Los que nos vamos a quedar sin público somos nosotros. Seguimos más adelante. Sobre un todo poema. Como tardemos en reseñar una página dos días. Un poema de Rubén Romero que resuelve qué es la poesía y qué más da, acaso va a pagar nuestra hipoteca. Rubén Romero. Ajá. Efectivamente. Alguna cosilla más interesante, un artículo, por ejemplo, de Marina Beltrán, la promoción del escritor en España, donde analiza con datos sociológicos el apoyo que se hace a escritores y escritura. Lo sentimos, Modesto. Se te ha acabado el tiempo para el coloquio de los perros. Bueno, pues dejo el coloquio de los perros diciendo que hay una página que se llama Casa de Escritura, donde hay un directorio de revistas literarias que superan las ciento y tantas. Muy bien, Modesto se va como ha venido en bicicleta. Vale, frenazo. De chirría. En fin, vamos a pasar a hablar ahora de una revista que yo creo que es la que, por lo menos para mí, de las que hemos reseñado, lo que más me gusta, que es la revista Oniria, que llevan además dos grandísimos poetas, como son Raúl Quinto y María Salvador. Antes de ver la revista, os recomiendo que busquéis sus libros, son fáciles de encontrar, están en DVD, están en La Garúa y están en Icaria, nada más y nada menos. Esta revista es muy curiosa, es una revista al uso, es decir, tiene el mismo formato que tenía el papel, pero está en internet. O sea, tú puedes ir pasando las páginas con el ratón y básicamente la novedad es esa. Lo que llamamos e-books, efectivamente. Y los contenidos también son, a mi entender, de mucha calidad. Tienen tres secciones, fase REM, que son poemas, por ejemplo, nada más y nada menos que de Ángeles Mora, de Roger Wolf también, comparte autor con el Coloquio de los Perros, con Cristina Úbeda, por ejemplo, o Javier Moreno. Fase NREM, que son reseñas, de Alberto Santamaría, gran poeta, apuntar también, El hombre que salió de una tarta, en DVD Ediciones, y Antonio Orihuela. Y además, esta revista incluye ilustraciones y fotografías que van recogiendo por todo el mundo, y no es una exageración al decirlo. Ellos contactan con artistas que se encuentran por internet y consiguen que esa gente, esos artistas, les dejen sus ilustraciones y las ponen en las revistas. Realmente, realmente chulas, os lo digo, lo vuelvo a repetir, revistaoniria.com. Vosotros lo habéis visto también, ¿no? Está guapísimo el diseño, los contenidos, y la verdad es que es digna de ver, ¿eh? Tito, ¿dos adjetivos? dejadme hablar. ¿Qué? Ya se te ha terminado el tiempo. Bueno, y por último, para terminar esta sección ya de referencias, otra revista de internet, dulcearsénico.blogspot.com. Y ahora os voy a dar tres direcciones que hacen crítica literaria, me parece que con un gran criterio. latormentaenunvaso.blogspot.com, latormentaenunvaso.blogspot.com, vicenteluismora.blogspot.com, que es el blog del escritor Vicente Luis Mora, y por último, criticadepoesia.blogspot.com. Crítica de poesía y contracrítica hacen en este blog, con la intención de estar un poquito al margen de las críticas que nos hacen los grandes diarios. Matías, me parece que se te olvida también, dentro de Oniria encontramos una sección de música también, ¿no? Sí, yo, sí, barriendo palo mío. Por supuesto, si quiere decir algo. Lo que hacen es descubrir grupos nuevos. En este caso, en este último número, Sweet Momo. Han pasado por ahí también, Triángulo de Amor Bizarro. Y no recuerdo ahora mismo qué más, pero os metéis y lo encontráis, que la verdad es que merece la pena. Bueno, como decíamos, os dejamos unas semanitas para que miréis estas páginas, y si tenéis ganas de saber más direcciones, no tenéis más que decírnoslo en la dirección web que está en el Círculo de Bellas Artes. ¿Vale? ¿Nos despedimos con alguna cancioncilla? Vamos ahí. Venga, Jefferson Airplane. Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux frais minois pour un menu timide. Natalia estaba muy lejos de ser fea, y su sonrisa ante los comentarios sabuesos de Rafael era siempre serena, con un punto de inteligencia y de ironía. Me consta que se veían escondidas, quiero decir, sin que sus hermanos mayores, Álvaro y Arturo, lo supieran, y que Rafael disfrutaba de aquellos pechos pequeños pero redondos y firmes. Eso al menos me confesó un día. Yo siempre pensé que Natalia me habría preferido a mí de haber dado yo el primer paso. Pero había algo en ella que me retraía. Me parecía un poco atolandrada. En el momento de cambiar de acera, por ejemplo, se quedaba quieta, observando cómo los demás pasaban. Y era exasperante. Le dije a Rafael, es como tonta, para ir de una acera a otra no le basta con la luz en verde, sino que parece estar esperando que el propio semáforo la llame por su nombre para cruzar. ¿Ahora te das cuenta?, me replicó sorprendentemente Rafael. Un día la encontré en la glorieta de Bilbao sin que ella me viera. Se puso el semáforo en verde y los peatones se lanzaron a la calzada. Natalia se quedó quieta en la acera, yo detrás. Entonces ocurrió. Del semáforo surgió una voz metálica. Natalia Fernández Lázaro, es su turno. Ahora puede cruzar sin miedo. Cruzar el semáforo, Juan Pedro Aparicio. Tacón de aguja. Cosas que no se pueden decir en radio. Como podéis ver en el gráfico, la inflación ha subido un 3%. Y solo tiene que llamar al número que aparece en pantalla. El otro día pesqué un lucio así de grande. Mañana, 9 de marzo, elecciones generales. ¿Y tú qué nos dices, Iturralde? ¿Crees que ha sido fuera de juego? No lo tengo claro. Vamos a verlo de nuevo. Ese traveling de Antonioni es maravilloso. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas. Acabada la guerra civil, con el ánimo de que no resurgieran nuevos odios, temores, más rencillas, los dos bandos firmaron la carta de amnistía y fusilaron a los prisioneros. Francisco Peña, cada día más grande. Cada día más grande. El yo tema, no sé cómo lo haces. El tema de la sintonía, yo todo cada día más grande. En fin, pues nada. ¿De qué vas a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un personaje que se llama Mark Oliver Everett, que es un nombre más conocido como Eels, que bueno, pues es un freak independiente americano, ¿no? Que hace música, bueno, pues un tanto, no vamos a llamarla extraña, sino que muy ecléctica. Y vamos a hacer una pequeña trayectoria a lo largo de, bueno, de los mejores temas o los que yo creo que son más representativos para hablar de lo que quiero hablar, pues vamos a ir viéndolos un poquito y charlando un poco de Eels, que por lo visto este hombre se cambió, al principio se hacía llamar Mr. E, incluso luego se cambió el nombre y en los carteles solo ponía E, entonces claro, ya le dijeron, vamos a ver, no se entiende nada. Claro, o sea, no se entiende ni si te llamas E o te llamas A. Entonces, al final decidió llamarse Eels. Le puso otra E, una L y una S. Yo creo que va a ser demasiado en tres programas hablar de Prince, ¿no? Otra vez. Es verdad, ¿eh? Me estamos con las mismas. Bueno, quiero recordar, perdona Francisco, que Alfredo, Sonia y Modesto, como siempre, tenéis los micrófonos más que abiertos. Puedes seguir. Continue. A ver, este hombre era el hijo de un científico, se llama Hugh Everett, y un científico norteamericano bastante afamado y tal, y se ve que él no le dio por el tema de la ciencia, sino por el tema de la música. Su hermana era pianista y le gustó mucho, pues bueno, le gustaba el tema de la música y se decidió más por ese lado. Una cosa que yo quería comentar de este hombre, bueno, pues que tuvo una vida, bueno, unos momentos de su vida bastante complicados y eso se transformó en discos de alta factura, es decir, discos potentísimos, producto de una situación familiar, personal, bastante dura. Entonces, bueno, más concretamente, el disco Electroshock Blues, que editó en 1988, es producto, pues todas las letras hablan de lo mismo, hablan del cáncer que sufrió su madre, el suicidio de su hermana, en fin, una serie de cosas que le dieron lugar a un disco fabuloso como es este. Entonces, bueno, yo quería comentar aquí un poco también, pues, el problema que conlleva, pues eso, la inestabilidad emocional, también política o social, y que eso repercute enormemente a la hora de la producción artística, ¿no? De cómo al final salen grandes obras de momentos de mucho pesimismo y de muchos problemas. Sí, estábamos hablando además a micrófono cerrado, pues, de casos como los de Goya o como los de Munch, en El grito de Munch, ¿verdad? En estos momentos en los que la tensión por problemas de todo tipo, pues al final van a focalizarse en una obra genial, ¿no es así? En el fondo es, como decía micrófono cerrado, el tema de la sublimación, ¿no? De Freud. Cuando Freud hablaba de la sublimación, era al fondo pues una manera de expulsar demonios, de todos los problemas que tenías dentro, focalizarlos en algo, ¿no? Y crear. Y la creación y el arte como regla, ¿no? Debe de ser eso también, ¿no? Expulsar esos demonios. Modesto se tiene un caso también que se le ha ocurrido. Estaba recordando yo, sí, cuando a Francisco Umbral, que lo comentabais antes, se le muere el hijo, nacen unas páginas preciosas, las de Mortal y Mortal Rosa. Y Rosa, efectivamente, ¿verdad? Y vosotros, poetas, ¿qué tenéis que decir? Vamos sobre, con un tema. No, pero que, a ver, sobre escribir. Vosotros escribís. Pero opináis esto de. El desamor es más literario que el amor. Mal tema me dejas. Pues en principio te debería decir que no, que lo mismo es, ¿no? Que depende del que se ponga a plasmarlo o a escribirlo en este caso. En ese tema yo no me mojo. Así es cierto, que vuelvo a la anterior. Pero es cierto eso que hace más Chuck lo que es, hombre, supongo que cuando te enamoras estás a otras cosas, no estás a sentarte a escribir. Y que quizá, pues lo que te iba a decir antes era que en los momentos malos quizás se produce más, pero tiene que ser un mal sosegado. Y pues la felicidad, como es lo que añoramos, a lo mejor es más difícil tener una felicidad sosegada donde realmente sentarte a escribir sobre esa felicidad, pero ¿por qué no? Bueno. ¿Música y estrellas? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Pues no sé, hay muchísimos casos, habrá gente que piense eso, ¿no? Que quizás en momentos de felicidad, como comentabas tú, Matías, pues también puede ser que se hayan hecho muchas producciones artísticas buenísimas, ¿no? Pero no, vamos a ver, serían los dos puntos, ¿no? Como, como ese dualismo que maneja el ser humano, que hace que cree. Pues nada, este hombre hizo un disco en 1996, volviendo a Hills, que se llama Beautiful Freak, con Jonathan Norton a la batería y Tommy Walters al bajo, y hizo una canción que se llama Novocaine for the Soul, Novocaína para el alma, que la novocaína, por lo visto, es un líquido que se saca de la cocaína, que sirve como anestésico, se utiliza con fines terapéuticos, no, esa es la ketamina. Y bueno, pues en este disco también tenía canciones como My Beloved Monster, que fue de, pues eso, de la banda sonora de Shrek. ¿Con cuál vamos? ¿Novocaine? Novocaine. Nos vamos para allá entonces. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Bueno, creo que estáis conmigo en que dejaríamos este tema muchísimo más tiempo, ¿verdad? Sí. Nos hemos quedado todos con la boca abierta. Vamos con el siguiente, a ver qué tal. Pues ese es de su primer disco. Como decía antes, formó Hills, pero antes también tenía una serie de discos, bueno, como solista él. El segundo que grabó, y era el que me refería antes, de Electroshock Blues, fue en el momento en el que ocurrieron todas esas desgracias en su vida. Y bueno, pues creó canciones buenísimas en este disco de 1988. Hizo un tema, que es el que vamos a poner, que se llama Cancer for the Cure, que es cáncer para la cura. Un poco juego de palabras que sirvió de banda sonora de American Beauty. Y en este disco, pues, en él participaron gente tan importante como Mike Simpson, de los Dust Brothers, Mickey Petralia, Grant Lee Phillips, de Grant Lee Buffalo, Lisa Germano, John Bryan o T-Bone Burnett. Que ese sí que no lo conozco. Así que, bueno, pues, como digo, pues un disco desde los infiernos, pero con alegría. Que es el lo difícil. Vamos con alegría, pues. (Risa) A ver, que se nos lanzábamos de esto por ahí. Continuamos, Peña. Bueno, pues en el año 2000 hizo otro disco que se llama Daisies of the Galaxy, que, bueno, os he dicho antes con alegría, alegría contenida en ese Cancer for the Cure, pero sí que Daisies of the Galaxy fue un disco más menos oscuro, más alegre, en donde participó también pues Peter Buck de REM, y bueno, pues hicieron una gira bastante grande por Estados Unidos y Europa abriendo shows para Fiona Apple. Este hombre era un poco excéntrico y sigue siéndolo, y de hecho pues se cuentan cosas también como que llegó a quitar el grupo telonero para incluir un mimo, por ejemplo, uh-huh. O que prohibía fumar en la sala donde él tocaba. Imaginaros ir a un bolo y no poder fumar, pues. Y incluso decían, bueno, que tocaba, hacía tres o cuatro canciones incluso cuando la gente ya se había ido. O sea, ponía las luces, se empezaba a salir la gente y luego salía él y tocaba otros tres temas. En fin, a sus marchas. Y el tema de Daisies of the Galaxy que citamos aquí es uno que se llama It's a Motherfucker. Vamos con It's a Motherfucker. It's a motherfucker being here without you, thinking about the good times, thinking about the bad, and I won't ever be the same. It's a motherfucker getting through a Sunday, talking to the wall, it's just me again. But I won't ever be the same. I won't ever be the same. Pues si lo hubiera hecho otro grupo, no, eso de Isa Motherfucker sonaría mucho más duro, pero fijaros cómo suena con Hills. Y el disco que a mí me enganchó fue el Soul Jacker, el Part 1, que es del 2001, y es el disco que a mí me enganchó de Hills, y es un disco de los más eclépticos que tiene temas con ritmo jungle, como Jungle Telegraph o otros, mucho más tranquilos, como Fresh Feeling, y en fin, es un disco que yo recomiendo muy mucho. Con fruición. Y de este disco, para terminar ya con este tema de Hills y recomendarlo hasta la saciedad, porque sorprende, o sea, cada disco es una película distinta y es maravilloso. Este disco se llama, pues, viniendo un poco con este lema de los existencialistas, ¿no? Y de un poco de esta crítica pesimista, pues se llama Mundo de Mierda, World of Shit. Y bueno, pues, por lo mático. That shines all over, must take over and see us through the night. Daddy was a troubled genius. Mama was a real good egg. Why don't we? Bueno, y ahora sí el último. En lugar de hacer una canción como hacen los rockeros de Saturday Night, ¿no? Pues este al revés. Hizo una canción que se llama Saturday Morning y claro, no son los mismos los sentimientos que un sábado por la mañana que un sábado por la noche, a lo mejor. Bueno, sepa Dios. El caso es que él, en Sweet Nanny, un disco del 2003 que grabó en 10 días, hizo una canción que fue su primer single y que, bueno, pues él calificó este disco como un disco de impasse hasta su obra maestra, que es un disco que hizo en 2005, que se llama Blinking Lights, Another Revelation, que son 32 temas. En fin, pues de esta gente súper productiva, ¿no? Que, uh-huh. Que tiene que sacarlo y no es el salmón de Calamaro. Es otro rollo. Vale, pues esto es lo último, Saturday Morning. Francisco, me parece que te ha quedado una sección de las más redondas. A mí por lo menos me ha encantado Els. No lo conocía, he de confesarlo, y la verdad es que me he quedado bastante conmovido y sorprendido. Pues yo que me alegro, Sonia le ha gustado también, ¿verdad? Sí, me sumo a la enhorabuena. ¿Y Alfredo? Que ha estado ahí calladito en la covacha. Sí, son... Els. Se puede escuchar. Bueno, Francisco, hasta la semana que viene. Muy bien. Muchísimas gracias por traernos tus conocimientos, tus músicas, tus notas y tu ritmo. Ahí que eres muy grande. Ahí estamos. Hasta la semana que viene. Fantasía, música y estrellas, caudal de luz y de alegría. Hernias. Vientres voluminosos, descensos de la matriz, deformidades, sordos, calvos, tratamiento sin operar. Recuerde, Doctor Campos. En Ciudad Real recibirá en el Hotel Miracielos. Acudan todos los herniados. Cada vez que oía pasar un avión por encima de nuestras tierras, mi papá tenía la costumbre de pasarse los dedos por la cicatriz de metralla de su nuca. Estaba, por ejemplo, agachado en el huerto reparando las tuberías de riego o el tractor, y si oía un avión, se enderezaba lentamente, se quitaba su sombrero mexicano, se alisaba el pelo con la mano, se secaba el sudor en el muslo, sostenía el sombrero por encima de la frente para hacerse sombra. Miraba con los ojos entrecerrados hacia el cielo, localizaba el avión guiñando un ojo y empezaba a tocarse la nuca. Se quedaba así, mirando y tocando. Cada vez que oía un avión, se buscaba la cicatriz. Le había quedado un diminuto fragmento de metal justo debajo mismo de la superficie de la piel. Lo que me desconcertaba era el carácter reflejo de este ademán de tocarse. Cada vez que oía un avión, se le iba la mano a la cicatriz. Y no dejaba de tocarla hasta que estaba absolutamente seguro de haber identificado el avión. Los que más le gustaban eran los aviones a hélice, y esto ocurría en los años 50, de modo que ya quedaban muy pocos aviones a hélice. Si pasaba una escuadrilla de P-51 en formación, su éxtasis era tal que casi se subía hasta la copa de un aguacate. Cada identificación quedaba señalada por una emocionada entonación especial en su voz. Algunos aviones le habían fallado en mitad del combate y pronunciaba su nombre como si les lanzara un salivazo. En cambio, mencionaba los B-54 en tono sombrío, casi religioso. Generalmente solo decía el nombre abreviado, una letra y un número. B-54, decía. Y luego, satisfecho, bajaba lentamente la vista y volvía a su trabajo. A mí me parecía muy extraño que un hombre que amaba tanto el cielo pudiese también amar la tierra. Crónicas de Motel, Sam Shepard. Tacón de aguja. Tacón de aguja. Hablar de justicia social es ser un comunista trasnochado. Ser comunista es ser radical. Ser radical es ser casi un asesino. Ser un asesino es ser merecedor de que te maten. Pero alguien que mata se convierte en un asesino. Y para ser un asesino y seguir en el poder y decir lo que está bien y lo que está mal, hemos de decir que matar a un asesino es ajusticiar, y que radical es el que está en el extremo opuesto al nuestro, y que los comunistas, como muchos otros, están en ese extremo, y que además viven trasnochados, porque cuando ellos hablan de justicia social, nosotros ya hemos descubierto que Dios ha dado a cada uno lo que se merece. Toro pasao, a toro pasao. El Partido Carlista busca la pacífica, libre, cordial y voluntaria convivencia de nuestros distintos pueblos y culturas desde el respeto mutuo y el federalismo. En el Partido Carlista creemos que los partidos y los gobiernos deben estar al servicio de los ciudadanos y no para servirse de ellos. Desde el Partido Carlista pensamos que para lograr eso hay que romper ya con los de siempre. Atrévete y cambia. Ejercita tu libertad. No te calles. Vota Partido Carlista. Elixir estomacal. El elixir estomacal de Saiz de Carlos es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del estómago e intestinos. El dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adultos, que a veces alternan con estreñimiento, dilatación y úlcera del estómago. Es antiséptico. Recuerde, Estomalis. Estomalis es un medicamento de venta en las principales farmacias del mundo. La musiqueja. Bueno, queridos pandémicos y celestes, tenemos una sección nueva que como todas las demás pueden aparecer o no aparecer. Así es pandémica y así es celeste, como los ojos del Guadiana. Muy bien. La musiqueja nos la va a traer Antonio Fernández Reimonde, que viene hoy por primera vez aquí a Pandémica y Celeste a ofrecernos todo lo que sabe sobre música, todo lo que sabe sobre música y todo lo que sabe sobre música. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Matías. ¿Qué nos vas a traer? ¿De qué nos vas a hablar? ¿Con qué nos vas a adoctrinar? ¿Para qué estás aquí? Bueno, lo que quería era tener una oportunidad de contar un poco cómo se puede escuchar la música, porque la música no solamente es una cuestión de disfrute de lo que estás escuchando en el momento, sino que hay muchas más cosas que a veces se desconocen, a veces no sabemos un poco cómo seguir el hilo a una pieza sin perdernos, saber valorar un poquito qué circunstancias hay, hablar un poquito de armonía, hablar un poquito de aquellas cosas que se supone que nos enseñan en la escuela, pero que al final no sabemos. Pero para acotar, para que los oyentes nos entiendan, vamos a hablar básicamente de música clásica, ¿no es así? No necesariamente vamos a hablar de música clásica, vamos a hablar de música en general. Ajá. Ten en cuenta que cuando hay cualquier actividad artística siempre hay una serie de parámetros que se ponen en funcionamiento. Y entonces el conocimiento un poco de cómo se va creando el arte desde dentro, pues también da otra dimensión al goce de una obra artística. Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿De qué pieza vamos a descubrir los parámetros, Antonio? Bueno, pues vamos a descubrirlas de distintas piezas, de distintos géneros, de distintas épocas, siempre con ejemplos más o menos de una duración breve, porque el programa no da para mucho. Claro. Y lo que me interesa sobre todo es que podamos acostarnos esta noche felizmente sabiendo alguna cosita nueva. O sea, que son las cosejas de la música, ¿no? Lo que nos vas a explicar. Exactamente. Muy bien. Y en concreto, ¿qué pieza vamos a escuchar o qué canción o qué hit? Lo que vamos a escuchar va a ser una canción de Franz Schubert. De Franz Schubert, ese es de antes de ayer. Sí, señor, es un compositor alemán de principios del siglo XIX. Uh-huh. Es uno de los precursores del cambio de estilo conocido como romanticismo. Muy bien, pues vamos con la pieza, preséntanosla, ¿cómo se llama? La pieza se llama, en alemán, algo así, perdonad por la pronunciación, An die Musik. Muy bien. Es una oda a la música. Uh-huh. Muy bonita. Vamos con ella. Bueno, la idea más importante de una pieza, aunque parezca muy evidente, es intentar entenderla desde el principio hasta el final. No es una cuestión únicamente de deleitarse con la melodía, con el acompañamiento o con lo que sea, sino entenderla de principio a final. Por eso para el día de hoy he buscado una pieza que, además de ser muy bonita, pues se entiende perfectamente y se trata de una canción. Es una canción que tiene un texto evidentemente en alemán y que luego pues tiene digamos dos poemas, ¿no? Entonces, digamos que básicamente se repite. Luego internamente lo que vais a escuchar es que, además de la melodía, que es donde está la línea principal, el acompañamiento no se limita a tocar acordes, sino que es un permanente diálogo con el piano. Y el piano hace esta función de una manera muy sutil a partir de la línea del bajo. Y entonces es una pieza que se entiende con muchísima facilidad y con muchísima frescura. Además tiene una cosa que es muy característica en la música clásica, que es el uso reiterado de determinados gestos. En este caso se trata de un movimiento que hace la melodía del agudo al grave. Y algo así como pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ese tipo de diseño. Nos hemos quedado así todos un poco así, sorprendidos. La verdad es que me he emocionado. Sí, bueno, es que eso es muy importante también de seguir. La música no solamente se hace deleitándose, sino que luego internamente está llena de detalles que hacen que una obra tenga categoría como obra artística y no simplemente como entretenimiento. Y entonces la habilidad del compositor está en manejar esos pequeños detalles con sutileza, aunando a la vez que se entiende pues lo que pueda ser el uso de ese tipo de artificios con mucho disimulo. ¿Escuchamos la pieza? Sí, sí. Muy bien, vamos a descubrir todo esto que nos ha dicho Antonio en la propia pieza. Allá vamos. Du hast Bueno, Antonio, ¿Qué versión era esta que hemos escuchado? Pues es de una soprano llamada Elizabeth Schwarzkopf. Y algo parecido. Schwarzkopf. Es que es en alemán. Había un general americano que se apellidaba igual. Lo has dicho así con un deje. Es que es alemán. Es que lo mío no son las lenguas germánicas. Grabado en EMI Classics. Muy bien. Uh-huh. En el año 1953. De acuerdo, pues ya sabéis, si lo habéis apuntado, sabéis que podéis escucharla en esa versión o en cualquier otra, porque como sabéis, la música clásica la interpreta muchísima gente y muchísimos profesionales. Claro, nos vamos, sí. Antonio. Hasta el próximo día. Programa. Adiós. A toro pasado. Para que voten sabiamente, apoyando a la ley natural. La ley natural es la inteligencia infinita de la naturaleza que gobierna todo el universo con un orden perfecto y sin problemas. Voilà, c'est comme ça depuis 10 heures ce matin. Ce n'est pas libre, ce n'est pas libre. Je sens la colère qui me fait trembler les mains. Ce n'est pas libre, ce n'est pas libre. Je perds mon sang-froid en écoutant cet air-là.